llevemos bien. Quiero que seas sincero, que yo seré también. Cuéntame, tú lo sabes, que soy tu amigo fiel. Cuéntame si es de amores, quiero hablarte yo también. Pues mira, amigo, un día llegó llorando, fue la primera vez que la tomé en mis brazos, solo la consolé. Porque te vio con otra, fue lo que me contó. Luego la seguí viendo hasta que se enamoró. Amigo, ya no sigas, no sigas, por favor. No te contó mentiras, yo cometí el error. Hace tiempo sabía que perdería su amor. Y hasta me dijo un día, no me beses, por favor. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Vos cómo quieres que le haga? Si soy tu amigo más fiel y ella es toda una dama. Más fiel y si ella es toda una dama.